¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su podcast que va a ser favorito y reconocido del psicólogo Gerardo López. En este podcast ustedes van a poder aprender muchas cosas sobre la cotidianidad, pero esta vez desde un punto de vista más profundo, desde un punto de vista más analítico. Pero no se asusten, amigos, no vamos a hacer esto aburrido, no vamos a hacer esto tedioso. Vamos a hablar sobre muchos temas, muchas cosas que diariamente todos nos estamos preguntando acerca de las personas. Después de todo, los seres humanos somos individuos totalmente sociales y todo el tiempo nos estamos preguntando constantemente por qué una persona es así, por qué tiene ciertos hábitos, por qué desarrolla ciertas actitudes, o incluso podemos llegar a preguntarnos a nosotros mismos qué me está llevando a este punto de mi vida a actuar de esta manera. ¿Qué es lo que me tiene aquí? Es decir, muchas veces, a pesar de que convivimos con nosotros mismos día con día, no logramos entender de dónde vienen muchísimas cosas a nivel interior. No entendemos que a veces vienen de nuestras experiencias o a veces cierto tipo de actitudes desarrollo vienen de la manera de cómo nosotros manejamos distintas actitudes. Entonces, amigos, quiero invitarlos a que se queden, a que sigan este podcast, porque se van a venir muchísimos temas. El siguiente tema, o más bien el primero con el que vamos a arrancar esta lista, porque esto quiero que sea la introducción, vamos a arrancar con el tema de cómo sé que estoy haciendo lo correcto. Es decir, todos en algún momento hemos llegado a enfrentarnos a situaciones de la vida donde vamos a enfrentar nuevas decisiones. Y muchas veces las personas que nos rodean, nuestra familia, amigos, pareja, novio, novia, no nos está apoyando con completa seguridad. Y a veces la falta de apoyo nos hace dudar realmente de si lo que estamos haciendo es lo correcto, si es lo que se debería de hacer. Y debemos tener muy en claro que lo correcto no se define siempre en función de lo que opina la mayoría. Porque si nosotros seguimos lo que dice la mayoría, pues no destacaríamos o no llegaríamos a desarrollar una personalidad verdaderamente única. Pero bueno, amigos, eso será el tema para el siguiente podcast. Lo vamos a abordar más profundamente. Quiero también invitarlos a que me sigan a mi página de Facebook de psicólogo Gerardo López, así tal cual suena, con P al inicio. Por allá hay una disputa de si psicólogo se escribe con P o con S al inicio. Parece ser que las dos maneras es real, pero cuando yo salí de la facultad, psicólogo se seguía escribiendo con P. Entonces, amigos, estamos al pendiente y sigan en esta transmisión, este canal. No sé exactamente cómo lo denomina Spotify y esta plataforma, pero suscríbanse.